Shalom. Aunque se ha pretendido creer que el Jesús en el que creen algunos movimientos no judíos es el mismo Yeshua, la verdad es que los dos son bien diferentes. Por esta razón, y basándonos estrictamente en lo que se afirma de uno y de otro, haremos un paralelo con la ayuda del Eterno para que podamos entender que el tema de las diferencias no es solamente de una palabra o un nombre transliterado, sino la concepción misma de la voluntad de Dios. Entremos en el tema, revisándolo según la óptica de los judíos y los no judíos. Con Yeshua, ninguna ordenanza del Eterno cambia. Con Jesús sí cambian, por ejemplo, el sábado fue cambiado por el domingo. Yeshua dio la correcta interpretación de la Torah escrita, sin cambiar nada, por supuesto. Jesús fundó, o mejor, cambió varios mandamientos. Él decía, pero yo os digo. Acordémonos que estamos hablando según la óptica de los movimientos, no de lo que realmente está escrito. La salvación viene por la fe obediente que resulta de seguir el ejemplo y la vida de Yeshua. Para el no judío solamente salva la fe en Jesús. Yeshua solo santificó los alimentos estipulados por la Torá. Obviamente, si decimos de la Torá, es del Eterno mismo. Jesús hizo todo puro para comer. Para Yeshua, la gracia es parte de la Torá y siempre ha existido. Con Jesús entró la gracia como algo nuevo.